Por si vuelves. Que una muchacha encantadora aquí de del Banco Unión, ¿no? Esa va. Qué barbaridad. Nacho, ¿qué pasó? Hermes. Sin falta. Te veo bien. El jueves. Importante. Cómodo. Caracas y Maracay. Vamos allá. Caracas contra Maracay. Sobrio, por favor. Tomaré prestado aquel lucero, pintar el vacío de azul cielo, y para que no duela tanto, me refugiaré en tu encanto y en tu recuerdo. Yo que estoy algo ansioso y quiero verte, esconderé mis ganas y aunque intente encontrarte en otro abrigo, te esperaré en el olvido por si vuelves. Bendita existencia, por si vuelves ya no habrá más dudas. Sabré qué decir y te apagaré la luna para que no veas el dolor y tanta pena que hay en mí. Desde tu partida, por si vuelves estaré. No sepa qué es el desamor ni la tristeza. Cual otoño se deshoja el tiempo, tus ojos son distancia y más te siento. Y aunque han pasado los años, no sabes cuánto te extraño y cuánto quiero que tú vuelvas a mí pronto, pues poco a poco se extingue mi alma. Acepta el desafío y ven con calma a curarme las heridas que dejó tu cruel partida con tus besos. Ven y dame vida, por si vuelves ya no habrá. Sabré qué decir, te apagaré la luna para que no veas el dolor y tanta pena que hay en mí. Desde tu partida, por si vuelves estaremos juntos en un infinito de sueños profundos, donde la ilusión no sepa qué es el desamor ni la tristeza. me olvidó. Y la luna que llora en silencio tanto, que vuelva algún día y que traiga mis ganas y otra vez mi alegría, para así vivir un sueño lleno de mis fantasías. Oh, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.